Puertas de Acero, Heavy Rock Metal. Muy bien, y ahora pasamos desde Tuluá, Colombia, Portugal, con Moonspell y su aullido para Extinct. Suban el volumen, Puertas de Acero está al aire. We'll be right back.

Ya saben, entonces, Sinister este 18 de julio en vivo, en directo en nuestra ciudad, en Santiago de Cali. Boletos con Ardomania. Seguimos escuchando, Luis. Qué bestialidad de death metal, definitivamente. Unas máquinas de destrucción. Bueno, y como estamos dando estas primicias, vámonos con la siguiente. Vamos a tener la visita de Sargeids, okay. Un black metal de culto en la escena. Vámonos con este temota de esta banda finlandesa, Let the Devil In. Sargeids, 20 de septiembre en Santiago de Cali, boletos con Ardomaniac. Una bestialidad. ¿Cómo la pilló yo, Freddy? ¿Ah? Brutal, hermano. Pinta súper bien. Bestial. Un honor tener estas bandas, ajá, de gran peso en la escena blaquera, por acá en la ciudad. Grandes referentes, muchas influencias han dejado para las bandas.